policía de nuestros barrios. ¡Ea! ¡Un desalojo! ¡Otra ocupación! ¡Un desalojo! ¡Otra ocupación! ¡Un desalojo! ¡Otra ocupación! ¡Un desalojo! ¡Otra ocupación! Si os pagamos nosotros, joder. Os pagamos el sueldo. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. De este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. A trabajar como negros, cabrones. Lo tienes fijo, todas las putas noches de porque todos es que los putos si os años. Que así. Por hacer este paripe vamos a dejar de hacer lo que queremos, estáis muy confundidos. Van a estar así 24 horas al día. ¿Cuántas horas hay en una semana? 7 horas a la semana, 30 días al mes, así, así, en todas las putas calles de Madrid. Sí, van a estar. No, no, es que hay que pensar en lo posible. Esto no es factible. Lo que hay que hacer es aguantar. Esto no es factible. Lo nuestro sí es factible. Esto no. Esto va a pasar hoy. Mañana no van a poder. Mañana no podrán. Mañana se van a... Se van a ir a sus... Se van a ir a su puto pueblo a follar a las ovejas, que es lo que hacen. Y entonces pensaréis que fuisteis vosotros los primeros en sacar las porras, sin ninguna legitimidad, por cierto. Ay. Igual, si no conocen ni el significado de la palabra legitimidad. Ni porra. Esta gente no sabe nada. De hecho, no sabe ni cosa que es una porra. No sabe ni lo que es una porra. Por cierto, caballeros, el número de placas. Identifiquémonos, placas. Eso son órdenes, placas, la placa, señor. También son órdenes y órdenes son órdenes. Placa, placa, placa. ¿Dónde está el número de placa? Listo. Agente de seguridad, placa, por favor. Por favor, la placa. Y te tocará. Robot de tierra, a ver si aprendéis. Robot. Paleto. Placa, te voy a decir la placa. Si se les llevan detenidos, los van a pegar a todos. Sí. Es lo único a lo que se dedican, o sea que... Te quiero decir que lo que hagamos nosotros no va a influir en lo que les pase a ellos. Nadie de rollo, por favor. Por desgracia. ¿Qué pesa al fondo? Ha entrado, ¿no? Sí. Y al pobre no deja ni llegar a su casa, ¿sabes? Este caballero no le dejan ni siquiera entrar en su casa, es como si, por favor. Que hay vivo, está ahí en el No, le podéis dar documentación, empadronamiento para decir vive en este área o no, no. O sea, tengo que trabajar, me toca descansar. Madre mía. O sea, no viene conmigo, no es con nuestro amigo, no, no tiene nada que ver conmigo. Podéis dejarle pasar, por favor. Por sinvergüenza lo habéis dicho. Se llama la democrazia è vergogna. Además, me encanta el de las azapelotas. Son las únicas pelotas que tiene. Sí, por supuesto, pero sí que tiene una balística malísima. De puta goma, son las únicas goma, pelotas blandas, que tiene. Blandas. Pero aquí tiene una balística malísima, es que no puede ni lanzarlas. Por favor, esto me cansa. ¿Quién pensaba que podía